todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, en un nivel de actividad que realmente da alegría, da cuenta del esfuerzo inmenso de los compañeros en cada lugar del país y nos plantea el desafío de ir a más, de aún en este nivel de actividad la necesidad de crecer. Quiero mandar un saludo inmenso a todos los compañeros con los que esta semana, este fin de semana, compartimos actividades, a las compañeras con las que estuvimos en la feria allí en Salto y Durazno, en la calle Salto, esquina Durazno, a todos los vecinos que se acercaron, que nos pidieron listas, que conversamos, que nos sacamos fotos, en fin, a tanta gente que se acerca y va confirmando la adhesión al rumbo y al trabajo, a la actividad de la Unidad Popular. A los compañeros de la costa, un acto formidable, ayer, el sábado de tarde, allá en el kilómetro 26 y medio, por ahí, sobre la ruta, mucha gente saludando, mucha gente en el acto, un clima de alegría de los compañeros, nuestras felicitaciones. Sabemos que están dejando el alma en la cancha. La alegría también de comprobar que a partir de algunas denuncias que hicimos en las zonas allá de Colinas Norte, empezaron a haber respuestas de parte del Estado. Saludo a nuestros compañeros allá que nos decían esto con mucha alegría. Ayer de mañana en el cerro, en China y como es Bogotá y China, en la calle que estábamos ayer en la feria, recorrimos la feria. Está impresionante la respuesta de la gente. Y los compañeros, con sus banderas, con el audio también, con el reconocimiento de la gente de la zona que los conoce, que hay historia allí de trabajo militante también. Y escuchar cerca nuestro a algunos dirigentes ofrecer la lista del Pepe y Gerardo Nieto. ¡Ja! No es changa, ¿no? No es la lista de la izquierda, no es la lista de fulán, de tal propuesta, de tal, la del Pepe y Gerardo Nieto. Esa es la lista que ofrecían ayer en el cerro. De no creerlo. O más bien, claro que lo creemos, es así. Porque no es que eso haga comprensible la política a los sectores de repente con menos conocimiento, no, eso es vaciar la política de contenido, es eso. Pero bueno, nosotros por suerte llevamos lista, hablamos con la gente, conversamos, entregamos lista con una actividad militante muy importante. Y en la tarde de ayer, junto al compañero Gonzalo Abella y también Isabel, que nos acompañó, estuvimos en el acto de Colonia Suiza, en Colonia Suiza, en un local improvisado que dejó de ser peluquería por un momento y se transformó en local de la Unidad Popular, un acto buenísimo, con compañeros de Carmelo, de Tararira, de Juan Lacase, obviamente de Valdense, con Nueva Alvesia, hasta gente de Silda se arrimó hasta el acto. Un clima impresionante, cubriendo, de Colonia Capital también, entre nuestros compañeros allá, los profes de Colonia. Una gran actividad, muy buena actividad. Y decíamos con Abella a la vuelta, pensémonos 5 años atrás Y ese acto era impensable 5 años atrás. Esto habla del crecimiento, del desarrollo, de la fuerza de los compañeros. O sea, un fin de semana de mucha actividad, solo para hablar de sábado, domingo y donde estuvimos nosotros. Porque nos escribieron los compañeros de Cerro Largo, que seguían sumando delegados, los compañeros de Rivera, que estaban por allá, por Santa Isabel, juntando más compañeros, los compañeros de Paysandú y de Salto, en plena actividad, en todos lados, en todos lados. La unidad popular desplegando su esfuerzo, en Durazno, que ayer también escuchamos a los compañeros asegurando la presencia en los pueblitos más chicos de Durazno. Venimos con un trabajo importante, pero nos falta. Tenemos que ser honestos y reconocer lo que nos falta. Porque acá en Montevideo nos falta todavía. Y nosotros queremos decirle y pedirles, pero estamos precisando gente en toda la zona de Camino Maldonado. Estamos precisando gente. Ahí hay muchos circuitos y tenemos pocos compañeros. Pensamos gente en Malvin, en Buceo, en la zona también de Carrasco, Avenida Italia al Sur, estamos precisando gente. No tenemos vergüenza de decirlo. Estamos precisando gente en Cerrito de la Victoria, en Maroñas, en la zona ya de Gruta de Lourdes, estamos en Piedras Blancas, estamos precisando gente. Estamos precisando gente y les pedimos a todos ustedes. Seguramente hay gente que nos está escuchando. Mira, recién estábamos acá con Rubén en la puerta de la radio repartiendo listas y pasó un compañero que nos dijo, mirá, estoy para dar una mano el domingo, tiene un problema que no puede de mañana porque trabaja, pero sí puede de tarde. Bueno, mirá, también de tarde precisamos gente porque... hay que salir a revisar los circuitos. El nudo más grande es a primera hora de la mañana para entregar las listas en los circuitos. Entonces, a los que puedan dar una mano, yo voy a darle teléfonos a donde pueden llamar. Pueden contactarse con Gonzalo Martínez al 092-965-058. Repito, 092-965-058. Este es un teléfono. Otro teléfono, local de la Unidad Popular, 2407-8510. Ahí es el local de la Unidad Popular. O si no, pueden llamar a nuestro despacho, 924-3718. 924-3718. Precisamos de ustedes que nos están escuchando, que están en la casa, que comparten nuestra propuesta, que están de acuerdo, que nos mandan saludos, que bueno, pero el domingo lo precisamos. Precisamos para poder llegar cuanto antes a cada circuito con las listas. Imagínense que hay compañeros que tienen 10 circuitos para llevar. Les lleva la mañana entera y parte de la tarde. Tenemos que reducir a 2 o 3 circuitos por compañero. Para eso los precisamos. Y todos pueden, todos podemos. Es muy sencillo, yo creo que vale la pena ser parte de esta lucha. No tenemos vergüenza en decir, nosotros no pagamos delegado. Es más, no le aseguramos ni una milanesa al mediodía, ¿no? Eso cada cual en cada lugar, sé que los compañeros después aparecen las pizzas, los refuerzos, pero no pagamos a nadie. Esto es militancia pura y los precisamos, compañeros, los precisamos. Le pedimos esa mano para el domingo. Entonces, ya tienen los teléfonos, se comunican con nosotros y precisamos esa mano sin falta para poder completar. Insisto, no, es una zona muy extensa, Camino Maldonado, va desde la Curva Maroña hasta Villa García. Imagínense en todo eso, son kilómetros, y para los costados, Punta Rieles, Nuevo Punta Rieles, el Monarca, la Rinconada, Villa García, el 19, todo aquello. Ahí precisamos compañeros. En el Cerrito de la Victoria y en el barrio Maroñas, ahí precisamos compañeros, gente para una mano. En toda la zona de Gruta de Lourdes, barrio municipal, allí precisamos también, Borro, Bonomi, ahí precisamos una mano también. de lo que me estoy acordando de memoria, pero estén donde estén, siempre un compañero más va a ser importante. Algunas cosas que son prácticas, ¿verdad? Me han preguntado, incluso se ha dado la situación de gente que dice, bueno, ¿alcanza con una lista para votar? No. Son dos listas, la nacional y la departamental. En el caso nuestro, la 326, que es la nacional, la 1326, la departamental. O sea, si votan solo la departamental, nos perdemos un voto en la nacional. Si votan solo lo nacional, nos perdemos un voto en lo departamental. Hay que meter las dos listas juntas, eso es así. A nuestros compañeros delegados, porque ayer hablábamos en Colonia, había compañeros que pensaban que tenían que firmar todas las listas que quedaban en el circuito. No, pues así anulamos el voto. Al acreditar la lista, al llevar las listas para acreditar, nosotros llevamos la lista de todos los sectores de la Unidad Popular, se firma una lista nacional y una departamental de cada una de las listas que hay, ¿verdad? O sea, ponemos la 326, hay que firmar una 326 y una 1326 que se dejan en la mesa como acreditada, las demás sin firmar, porque si la firmás el resto de las 326 y 1326, la anulás. Te puedo agarrar otra de las listas de la Unidad Popular y también una nacional y una departamental. Eso se hace al llegar a la mesa. Más vale ir ya llegar al circuito con todo ese tramiterío armado. Ya las listas que hay que firmadas, porque te ahorras tiempo. Y como nos tocan varios circuitos, nos ayuda a ir más rápido. Estas son cosas, ustedes dirán, pero estás diciendo cosas que son de peregrullo para algunos, para otros son la aclaración que nos piden, porque nos piden en la mesa. Bueno, y la otra tarea esta semana, compañero, al mismo tiempo que nos preparamos para el domingo, mantener los puestos de reparto de lista en las calles. Mantener los puestos de reparto de la lista en las calles. Hemos hecho estos días la experiencia, es muy buena la experiencia. Es mucha la gente que nos pide la lista y saben que es fundamental que ya vayan con la lista. Cuanto más vayan con la lista, mejor. Porque después en el cuarto secreto no es changa para encontrar esa lista. Hay mucha lista. Entonces, aprovechemos estos días a colocar en los lugares estratégicos de la ciudad, donde hay mucha circulación de gente, nuestros puestos bien identificados, con todas las listas de la Unidad Popular para entregar, para poder darle a la gente la posibilidad de que lleguen ya al lugar de votación con la lista pronta y de conversar con la gente y explicarle que es importante que vayan. Ayer, dos o tres personas del Cerro tuvimos una larga charla para convencerlos que sí, que era importante el domingo estar, llevar la lista y apoyar la Unidad Popular, que es muy importante que la Unidad Popular salga con un respaldo fuerte de la gente para poder plantarnos hacia octubre con mucha más fuerza y con mucha más legitimidad ante la gente. Nos queda una semana. ¿Qué una semana? Nos queda menos de una semana. Hasta el viernes empieza la veda, pero podemos seguir repartiendo listas en la calle, juntándonos con la gente. Yo el sábado tengo una reunión en Piedras Blancas. Y quiero decir que mañana estamos en Durazno con Gonzalo Abella y Gustavo López, pero el miércoles a las 5:30 de la tarde vamos a estar en Las Piedras inaugurando, mirá, el miércoles inaugurando un nuevo local de la Unidad Popular. Mañana les cuento bien la dirección. Se nos terminó el tiempo y nos encontraremos mañana. Estaré hablando desde Durazno a las 12:15. Aquí en Río 36 quiero mandar ahora también un saludo a la gente de Tacuarembó que nos escucha en la noche de hoy en la retransmisión de esta audición. Hasta mañana, amigos.